Hola, muy buenas. Aquí C3PO de nuevo. Y hoy os quería hablar del trabajo que llevan los desarrolladores de software libre y lo que reciben a cambio. La verdad es que empieza a preocuparme la comunidad de software libre y de código abierto porque parece no respetar a los desarrolladores. Vamos a ver. Si tú eres un desarrollador que con tu esfuerzo, con tu tiempo libre, con tu saber hacer, haces todo lo posible por poner una aplicación o un programa a disposición de la gente y normalmente tampoco pides nada a cambio o si pides una donación, es raro, es muy raro que recibas algo. Hombre, lo que no puedes hacer es tratar a ese desarrollador con desprecio, con insultos, pidiéndole las cosas ya, que las quieres ya, lo que tú quieras, quejas de todo tipo y ninguna paciencia ni educación. Pues no. Yo sé que todos hemos caído alguna vez en algo similar, pero no es la manera. Después decimos, ay, que el desarrollador tal ha dejado tal aplicación o tal programa. Pero vamos a ver. ¿Tú crees que una persona que pone de su tiempo, esfuerzo y que nada más que recibe esto que he comentado antes, ¿tú crees que esa persona va a seguir mucho tiempo con ese programa o esa app? ¿Tú crees que le merece la pena? Porque llega un momento en que ya dice, mira, hasta aquí hemos llegado. Que le den a todas estas personas, ¿no? Si no agradecen lo que yo estoy haciendo, que lo hago por ellos, ¿no? Y no estoy recibiendo prácticamente nada a cambio, encima me van a insultar, me van a criticar, me van a dar quejas continuamente, me van a exigir que haga cosas que no tengo tiempo de hacer o que tengo que hacer poco a poco, porque que igual tiene un trabajo esa persona, que es lo más seguro, tiene un trabajo real y en su tiempo libre, pues igual le gusta ir desarrollando una aplicación, un programa, que no tiene todo el tiempo del mundo, ni está como esclavo tuyo a tu disposición para lo que tú quieras poner en una app o en un programa. Así que la verdad es que todos debemos aprender de esto. Y deberíamos cambiar un poco, ¿eh? Hay que tratar con mucha más paciencia y mucha educación a estos desarrolladores si queremos que el software libre o el código abierto siga avanzando. Porque si no, creo que poco a poco van a ir muriendo casi todos los buenos programas y aplicaciones, ¿eh? Lo digo porque cuando hago este podcast, cuando lo grabo, acabo de leer al desarrollador de la aplicación Husky para el Fediverso, para cuenta de Mastodon, Pleroma y tal, que es un chico madrileño que se hizo cargo del proyecto, creo que hará un año o menos, que lo deja, porque no aguanta más, no aguanta más las quejas, las críticas, a todo y a todo le ponen pega y es normal. El chaval pues ha dicho, mira, pues hasta aquí he llegado. Y hace poco también pasó con Marcel, el desarrollador de NetGuard y de Fair Email, que dijo de dejarlo ya, porque está harto. Y no es la primera vez que lo ha dicho. Luego normalmente se arrepiente por la gente, la gente le da ánimos y vuelve, ¿no? Y esta vez creo que también volvió. Pero cualquier día ya no vuelve, ¿eh? Y como estos dos, pues muchos más. Es que no debemos hacer esto. Y no solamente a los desarrolladores, ¿eh? También hay gente que pone servicios gratuitos hacia los demás y que también llevan un trabajo, un esfuerzo, un dinero y que muchas veces no reciben nada. Solamente quejas. Es decir, nadie le agradece nada, pero cuando hay algún problemita lo ponen a parir. Entonces tampoco está bien, ¿eh? A mí no me ha ocurrido, he tenido suerte, la verdad es que la gente conmigo se porta bien, pero conozco a gente, por ejemplo, que ha creado otras instancias Además, todo con el pleroma y al final pues, lo han tenido que dejar. Y después hay gente que se pregunta que por qué desaparecen las instancias o por qué desaparece tal servicio o tal cual. Pues mira, desaparece por nuestra culpa. Así que pongámonos las pilas, cambiemos un poquito y tratemos mucho mejor a estos desarrolladores. Y esto era lo que quería deciros hoy. Un saludo y hasta otra.